pour some sugar on me. Guarda un poquitico de azúcar, pon un poquitico de azúcar sobre mí. El álbum Hysteria, canción que ha pedido Daniela Gallo. Un abrazo para Dani, que nos está escuchando en Conquistadores. Pedro Suárez, gracias también por estar ahí en Laureles. Aquí tenemos también a la gente de Manrique. Hey, gracias. Ese Manrique que llevamos todos aquí en Medellín. Ahí está también Piedad Aguirre y toda la familia reunida con este gran especial. Sábado Salvaje con la FM, siempre más canciones, amigos, con Alpha Mil. Sounds Like a Melody, algo de EMF, y la canción Unbelievable. Las Spice Girls ha sido programado en este instante por Javier Arenas. Wanna Be My Lover, algo también de Café Tacuba con Ingrata. Viene La Bush con Be My Lover y Madonita. Los amantes de Madonita, recordar los ochentas de Madonna y esta canción que decía Into the Groove. And you can dance for inspiration. Come on. Salvajes con la FM. La FM. tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Música. Siempre. De los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Cariño, por eso ahora que

Esta es la FM. Siempre. Son 70s, 80s, 90s, rock en español, milenio, una combinación perfecta. A nosotros nos gusta que nos den variadito, variadito como nos gusta, ¿no? Ace of Base va a terminar esta tanda y una canción que ha pedido en este momento, ha pedido Gloria Aguirre. Para ella nuestro saludo muy especial. Nos envió un mensaje lindísimo. Está con su hija de 5 años y le encanta cómo bailó Be My Lover de una manera impresionante. Hasta la cantó y nos envió un videito muy bonito. Ella quiere recordar a Ace of Base con Beautiful Life. Aquí llega para cerrar la tanda linda Imagination, Just an Illusion. Algo de Shaggy y esta versión 2020 de su Angel, una brasileira, esta vez con Paralamas. Y aquí está Robiness. Vamos a bailar este gran house. Esto lo llamaron Show Me Love. Qué buen dance. Perfecto para esta tarde del sábado. La música de tus mejores tiempos. Respira los éxitos más grandes. Respira. Sábado salvaje. Con la radio oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. Siempre. Deja tocar a casa que

Make that laugh, lively, siempre. Down what a beat.